Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2752. Hoy es viernes 9 de junio. ¡Feliz! ¡Es viernes! Y sigue haciendo calor. ¡Es viernes, crioterapéutico! ¡Es viernes, fin de semana! Y sigue haciendo calor. Pero bueno, ya sabe, quédese con nosotros. Vamos a tener un fin de semana. ¿Tienes calor, Robert? Sí, va a ser. Aunque están pronosticadas lluvias, tenemos ya algunas ondas tropicales entrando a la península y van a generar lluvias dispersas. Ojalá se dejara venir un aguacero en serio. Pero bueno, estamos en plena época de calor y en plena temporada de huracanes, que todavía ha estado muy tranquilo. Pero bueno, hay que mantenerse informado. Quédese con nosotros, tenemos un programa de especialistas. Tenemos verdaderamente un tema muy novedoso, un tema de actualidad en el mundo digital, un tema que nos va a afectar a todos, un tema que tenemos que aprender todos, porque pues esto, en los siguientes 5 años, esta tecnología de forma de libro de contabilidad, así como le llaman, de contabilidad pública virtual compartida, imagínense todo esto, nos viene a democratizar el sistema financiero, promover la inclusión en el sector e incluso podrá reducir la pobreza. Fíjense todo lo que puede hacer esto que se llama el blockchain. Y bueno, para hablar de este tema, tenemos aquí a nuestro experto, el ingeniero David Ascorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo y pues un experto en todo esto del mundo digital. Me acompaña Laura Alcalá también en la conversación. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, pues ya sabes que a mí la tecnología no se me da mucho, así que tendré muchas preguntas para aquí nuestro invitado experto. Y sobre todo me llama mucho la atención de que una tecnología así pueda, aparte de democratizar el sistema financiero, que pueda reducir la pobreza. Eso suena interesantísimo, Robert. Y pues bueno, pues te cedo el micrófono para que ya presentes a nuestro invitado y yo le pueda hacer muchas preguntas. ¿Cómo estás, David? David Ascorra. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Laura. Y pues un saludo a nuestros radioescuchas que nos acompañan el día de hoy. Pues sí, vamos a tocar un tema súper interesante que, bueno, pues anda mucho de revuelo. Porque por fuerita, pues hay mucha información que va diciendo que el dichoso dinero virtual o el Bitcoin es una manera de hacerse millonario, de hacerse rico, comprando Bitcoins. Está de moda y de tema en algunas personas que, bueno, que dominan algunos temas de la tecnología. Pero esto pues va más allá, sí es obviamente un tema tecnológico, pero sí vamos a estar tocando el tema el día de hoy para tratar de entender y de explicar y de platicar cómo puede afectarnos o de qué manera esta tecnología disruptiva aplicada ya a nuestra vida personal, a nuestra vida profesional, bueno, pues va a afectarnos. Y bueno, pues este tema, mencionan muchos expertos, va a ser dentro de 10 años un tema como hoy conocemos el internet. O sea, va a ser un tema muy común, como cuando alguien hoy tiene una cuenta de correo electrónico y cuando el día de hoy alguien envía una foto o hace una compra, que es algo común, digamos, dentro de los temas de internet. Bueno, pues dentro de 10 años hablar de criptomonedas, hablar de economía virtual, pues va a ser algo común. O sea, no va a ser algo que ya va a estar implantado en nuestras vidas, ¿no? Y pues de esto vamos a estar platicando, Robert. Oye, interesantísimo lo que platicas porque, pues, ya lo, de hecho, ya lo tenemos encima. O sea, el mundo digital está cambiando con tanta rapidez y con tanta velocidad que luego nos perdemos en ese mundo que pudiéramos decir, pues, es no lo entendemos, porque a veces por ahí debemos empezar. Yo empezaría preguntándote, esta tecnología blockchain, trata de explicárnosla, ¿no? En términos de gente común y corriente como nosotros, para poder entender qué es esta tecnología. Bien, pues precisamente esa es una de las primeras preguntas que nos hacemos, ¿no? Bueno, ¿cómo? A veces nada más leemos lo que va por arribita, que es el dichoso Bitcoin, ¿no? Y que por ejemplo, se menciona que el tipo de cambio del Bitcoin, pues hoy por hoy alcanza pues cerca de los $2,700, ¿no? Un Bitcoin. Oye, está más caro que una onza de oro, ¿no? Sí, así es. Entonces, o sea, hoy es el commodity, por decir algo así, más caro. Así es. Entonces, esa percepción del Bitcoin, y es lo que pues mucha gente le salen ahí signos de pesos en los ojos, ¿no? Y uno dice, bueno, pues voy a comprar Bitcoin porque está demostrando que es rentable financieramente, es un instrumento de rendimiento muy alto. Se menciona que ha crecido 184% en lo que va del año. Y bueno, pues nos queda esa duda, ¿no? Pero lo que queremos es tratar de explicar un poquito de dónde viene esto, por qué. Okay. El Bitcoin es únicamente una de las tantas aplicaciones que se pueden tener con el concepto denominado blockchain. Okay. El blockchain o la cadena de bloques en español es un concepto de cómputo que, bueno, vamos a tratar de explicarlo de la siguiente manera. Hoy los datos de cada uno de nosotros, pues se los hemos confiado a un tercero. Es decir, Facebook tiene nuestras fotos, tiene nuestros memes, tiene nuestras opiniones, etcétera, ¿no? Y bueno, pues lo mismo, por ejemplo, los que tengan Gmail tienen un sistema de correo electrónico en el cual residen los servidores de Google, pues toda la información que, bueno, vamos depurando. Los bancos tienen información de nuestras tarjetas, de crédito. El sistema de salud, sobre todo el sistema tributario mexicano, tiene información dentro de sus servidores. O sea, cada una de esta información que nosotros le hemos dado a estos terceros no reside con nosotros, sino reside en cada uno de esos servidores. Sí, esto, hasta tus facturas hoy, como hasta las empresario facturas de una empresa, las facturas ya no las tienes en papel como antes se tenían almacenadas. Sí, las tienes con el proveedor con el que tú compraste para foliar y para hacer las XML. De entrada, ese proveedor es el que tiene en su página, en su nube, en su servidor, tus facturas, por supuesto también el SAT. Pero tú realmente no tienes una nube que sea particular, que sea individual, en donde tú las tengas. Entonces, así es. Eso entiendo, ¿no? Así es, ese es el concepto que funciona actualmente, ¿no? Entonces, bueno, para poder realizar una compra en línea, pues yo lo que hago es utilizar el sistema financiero mexicano, o sea, a través de mi tarjeta, la pongo, hago la transacción con Mercado Libre, pero no funcionó o no se generó ningún dato dentro de mi base de datos personal, ¿no? Entonces, este es un primer acercamiento a entender. Ahorita regresamos para continuar con este tema. Pues amigos, si todo eso va a cambiar, porque entiendo que hoy es un proceso centralizado, los bancos, el SAT, Facebook, Gmail, tienen nuestra información, y el momento disruptivo es cuando voy yo a ser responsable de mi propia información y a quién se la doy. quiero entender que por ahí va el camino. Y mire, esta tecnología está diseñada sin una autoridad central en mente, que eso es importante. Eso lo dijo en la Universidad de Wharton, como un banco o como un gobierno. Y eso ya es una disrupción gigantesca. Vamos a seguir platicando de esto, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de fin de semana, viernes. Gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos gusta escuchar buena música cada corte comercial y él es un maestro en esto. También gracias a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, nuestro community manager, que está en algún lugar de la nube conectado para estar en permanente comunicación con usted, virtualmente conectado. Fíjate, y estamos hablando de esta tecnología blockchain, y por ahí va a ir, virtualmente conectado con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros, y también gracias al estudio de producción de Fórmula en los negocios, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores esta linda noche. Déjeme darle una recomendación importante. Fin de semana, ya sabe qué tiene que hacer el fin de semana. Visite los tres fraccionamientos de Grupo Sadasi, Las Américas, Los Héroes o Los Almendros. Dese una vuelta por las colonias, visite, dese cuenta de la infraestructura que tiene Grupo Sadasi. Estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida y por eso tienes que estar seguro cuál es el mejor lugar para vivir. Sadasi tiene estos tres fraccionamientos en el norte de la ciudad, en el oriente y en el poniente, o sea, donde trabajes, donde quieras ir a vivir. Ahora que viene el fin de año es momento de hacer estos cambios. Tú puedes escoger la casa, puedes escoger el sistema de crédito que más te convenga. Ellos tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor sistema crediticio. Te voy a dar los teléfonos de los tres fraccionamientos para que te comuniques a cualquiera de ellos o visítalos el fin de semana. Ellos trabajan de domingo a lunes de 9 de la mañana a 8 de la noche. Las Américas, 941-2185. Los Héroes, que está acá en el oriente de la ciudad, 176-3050, y Ciudad Cauquel en Los Almendros, que es verdaderamente una parte de la ciudad que está creciendo enormemente, 611-4000. Márcales, haz una cita, ve a verlos, date una vuelta por los fraccionamientos, date cuenta de lo que te platicamos y puedes estrenar casa muy, pero muy pronto. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios con el ingeniero David Azcorra y Laura Alcalá, que estamos en esta conversación verdaderamente disruptiva. Y mire que ya hicimos un programa diciéndole qué quiere decir lo disruptivo, pero aquí estamos aprendiendo con mi querido amigo el ingeniero David Azcorra, del director del portal Líder Ejecutivo, y estamos desmenuzando qué es esta tecnología del blockchain. Ya nos platicaste la primera etapa, David, de lo que hoy hacemos y cómo lo hacemos. Hoy tenemos nuestra información fuera de nosotros, en muchos lados, en el banco, en el SAT, en el super, si compras por internet, en Facebook, en Gmail, en todos lados. Eso es el mundo actual de internet. ¿Qué sigue? Así es. Y bueno, lo siguiente es, bueno, la disrupción, ¿no? Y la disrupción viene de algo que platicábamos fuera del aire, de que no es nuevo lo disruptivo es el uso que se le va a dar o que se le está dando a esta tecnología de blockchain. Pero bueno, inicialmente todo estaba centralizado, o los procesos eran centralizados. Llegó internet, ¿sí? Ya cada quien tenía una conexión, o tiene hoy una conexión de internet, pero los datos o la información, bueno, pues está en terceros, está en bases de datos terceros. Así es. Existen o existieron igual aplicaciones que se llamaban peer-to-peer o par-to-par. Sí, eran puerto a puerto, directamente, usuario con usuario. Se hacía una conexión entre un usuario que estaba conectado por módem hacia otro usuario que estaba conectado por módem. Y de ahí viene el principio del blockchain. Entonces, cada uno de los usuarios tiene una IP hoy en internet, tiene una hora y una fecha, una dirección MAC que le llaman, que son maneras de identificar quién es la persona, virtualmente hablando, quién es la persona que está en una computadora o en un equipo, ¿sí? Uh-huh. Y del otro lado hay los mismos datos, ¿no? Lo que ocurre con el blockchain es que a través de un nodo, o sea, una tercera computadora, poniéndolo en ese modo, se genera una relación o una concatenación de identificaciones. Es decir, se genera un tercer dato que incluye mis datos de conexión más tus datos de conexión. Uh-huh. Y se genera un tercer dato más la información que estemos manejando o haciendo alguna transacción. Entonces, a través de este tercer punto se genera una validación de esa transacción, y todo esto queda registrado. O sea, hay toda una secuencia o un track de todo lo que se vaya generando durante esa transacción, que pueden ser una o pueden ser muchas transacciones. ¿Y qué se entiende o cómo se traduce? Pudiera ser que estuviéramos que tú me hubieras encargado hacerte una página web. Y yo te voy a dar el servicio, ¿no? Y entonces tú, para pagarme, pues en lugar de irnos a utilizar el sistema financiero mexicano, entonces optamos por hacer un intercambio comercial a través de una aplicación basada en blockchain, que sería en este caso Bitcoin. Pero como Bitcoin, hay otras, aplicaciones o otras monedas, como Ethereum, que es un otro nombre que va a estar sonando por ahí. Ethereum, Dogecoin o Litecoin, este tipo de monedas. Bueno, son las que en un momento dado pudieran servirnos para un intercambio comercial, ¿sí? Aquí es donde viene la parte disruptiva. ¿Por qué? Porque ya no utilizamos el sistema financiero. Sí, estás fuera del sistema ya financiero. No hay, por lo consiguiente, ya no hay SAT, no hay gobierno, ¿sí?, que esté de alguna manera sirviendo como un tercero ahí. Como un árbitro, así no es. No hay árbitro. No hay un árbitro, no hay una manera de poder establecer reglas aceptadas para el intercambio comercial, como hoy las tenemos, ¿no? Hoy las conocemos. Por eso es disruptivo. Pero este concepto va a permitir poder hacer relaciones comerciales, intercambios comerciales, y pues generar economía a través de estas aplicaciones que se van a empezar a generar, ¿no? Entonces, o sea, aquí la responsabilidad de la transacción que mencionas va a radicar en cada persona. Así es. O en cada empresa que haga esas transacciones. Así es. O sea, ya no vas a depender de que yo saque mi dinero del banco y te lo transfiera a tu cuenta de tu banco. Así es. Sino tú y yo hacemos acordamos una transacción, y yo te voy a pagar tus servicios con bitcoins. Así es. Bitcoins están en la internet, es una aplicación. Así es. Sí tienen un valor financiero hoy, porque el mundo fuera de internet hay que monetizarlo, pero va a llegar un momento en que ya no voy a necesitar cambiar mis bitcoins por dinero, porque todo lo voy a poder comprar en internet. Así es, la economía se va a estar pasando, se va a pasar a esta criptomoneda que sea, ¿no? O las que hayan. O las que hayan, la que más te convenga. Sí. Que tampoco va a estar centralizada en un banco ni nada. ¿Sale? Así es, está distribuida por todos lados, ¿no? No hay una entidad que pueda regular esto, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que suena a una película de ciencia ficción, pero hoy ya es posible o ya se está generando este tipo de economía a nivel mundial. De blockchains y el Bitcoin. Interesantísimo, amigos. La verdad que esto está para reflexionar enormemente, y ahorita le vamos a dar algunas encuestas que están realizando, por ejemplo, el Instituto de IBM de Valor Económico, donde dice que una de cada 7 empresas ya están considerando usar blockchains en escala comercial en 2017. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Someone else loving, touching, squeezing. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. You said we tried loving, touching. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes de fin de semana. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado, súbale al radio y quédese con nosotros, porque estamos hablando de algo que, mire, nos va a afectar a todos. Es un nuevo sistema económico mundial que a través de los mundo digital nos está llegando. Y hay que aprenderlo, hay que estar preparados, por eso quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Viene el fin de semana. Yo le voy a recomendar que se vaya a desayunar a la Ceiba de la Estabay. Ellos tienen el desayuno de 8 de la mañana a 12 del día. Lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Ese buffet que tiene Ceiba del Estabay es verdaderamente para el fin de semana sensacional. Yo le recomiendo que pregunte por el mondongo yucateco. Qué barbaridad, ya hasta se me hizo agua la boca. Pero pues vaya este fin de semana Ceiba del Estabay. Si usted dice que escucha Fórmula de los Negocios, le vamos a regalar una Montejo bien fría después de las 11 de la mañana. Bueno, en el horario que esté permitido hacerlo. Mire, por eso el blockchain va a ser con bitcoins y ya no va a haber regulación, te la vas a poder tomar con... Bueno, ¿dónde está Ceiba del Estabay? Calle 33, diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzimna, 200 metros de la glorieta de la Estabay y a pocos pasos de la Macro Plaza. Vaya para allá, créame. Lo mejor de la comida yucateca, una verdadera comida a la yucateca. Métase a su página www.ceibadelaestabay.com. Bien, nos acompaña esta noche aquí el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, y Laura Alcalá, y estamos tratando de aprender qué es esto del blockchain y el Bitcoin. Bien, David, ¿con qué seguimos ya? Hablamos de que ahora va a ser un proceso no centralizado, porque hoy toda nuestra información está en grandes procesadores de Facebook, de Gmail, del banco, del hospital, de a quien le compramos. Ya hablamos de que ahora las transacciones se tienen que hacer, digamos, individuales, uno a uno. Tu empresa con mi empresa, o David con Roberto, y nos vamos a pagar con Bitcoins, que es la moneda virtual, pero que es una moneda que ya no tiene valor en el mundo financiero tradicional que conocemos. Aunque ahorita sí lo tiene, porque es una entrada de bitcoins, pero yo puedo empezar a entrar al mundo de los bitcoins simplemente con ofrecerte mis servicios y tú me pagas con bitcoins, no necesito comprarlos, digamos. No necesito dinero para comprarlos. A ver, terminemos con esta conversación. Ok, y bueno, retomando el hilo de conducción de la plática, llegamos al punto en el que pues, se genera esta relación comercial uno a uno, y bueno, a través del algoritmo de la cadena de bloques o blockchain, bueno, se va llevando el registro o el rastro de todas las transacciones. Esto permite tener seguridad, hablando desde el punto de vista de algoritmos, hablando desde el punto de vista de datos, de estructura de datos, de minería de datos. O sea, estos conceptos como complejos, bueno, se dan y se validan, ¿no? O sea, hay una realidad que es una transacción que tiene todo un rastro, ¿no? ¿Cuáles son las grandes preguntas o las grandes temas en cuanto a esto, ¿no? Número uno, el reto que yo le veo a esta economía, que seguramente ya están en proceso de resolverlo, es que sí existe una identificación virtual de la transacción, pero hace falta algo, que es identificar si yo, David, soy realmente la persona que está haciendo la transacción. O sea, ¿cómo? Correcto, porque eres un ente virtual de la red. Así es. Y seguramente van a existir algunos dispositivos biométricos de los equipos para, digamos, resolver esta duda, ¿no? En la cual se verifique que efectivamente, biométricamente, soy yo el que está realizando la transacción. Y de esta manera entra al proceso de verificación de validación, y bueno, pues no habría ningún problema, ninguna duda de que yo soy realmente quien está haciendo la transacción, ¿no? Entonces, este es uno de los puntos que se tendrían que resolver en un futuro, que seguramente es simplemente integrarlo a una propia aplicación, que las empresas empiecen a solicitar una validación real del usuario. Y bueno, pues está asunto arreglado, ¿no? O sea, ya podremos continuar haciendo economía o trabajo, generando valor, generando riqueza a través del trabajo y a través de una moneda de cambio virtual como es el Bitcoin, ¿no? Fíjense, amigos, esto que platica David es relevante porque de la encuesta que le platicaba realizada por el Instituto de IBM de Valor Económico y el Economist Intelligent Unit, dice, de los entrevistados que estaban interesados en aprovechar los numerosos beneficios del blockchain, incluye lo siguiente: reducción de costos, la inmutabilidad de los registros. ¿Qué quiere decir? Transparencia y seguridad de los registros, porque cada quien es responsable de su registro. Tú no vas a engañar a tu cliente. Fíjense qué interesante esto. Ya no tiene que haber entes regulatorios que te tengan que decir cuánto vale tu moneda o cuánto vale tu trabajo. Tú le vas a poner el valor a tu trabajo. La transparencia de las transacciones y el potencial para la creación de nuevos modelos de negocios. Por eso también dicen que esta nueva tecnología, el blockchain, es lo más democrático que puede haber, porque va a acabar con la pobreza. O sea, ahora, ¿cómo le entro, David, a esta tecnología blockchain? O sea, ¿qué tendría yo que hacer como empresario o como individuo para entrarle a esta tecnología? Sí, bueno, yo efectivamente creo que lo primero es tratar de entender cómo funciona, tener una cultura. Siempre hemos en el programa pues animado a cuidar mucho la cuestión del comportamiento en redes sociales, que bueno, ya, claro. ya hablando en este punto pudiéramos decir que esa plática ya quedó en el pasado, ¿no? Correcto. Ya hay que tener una responsabilidad digital, que sería un tema que habría que abrir, en el hecho de cuidar tus datos. ¿Por qué? Porque ya la información va a ser 100% privada, es decir, va a residir en tu propia nube, como comentaba Laura, tratando de entender esto de esta economía digital. Cada quien prácticamente va a tener una nube donde va a residir pues tu información, tus datos. Y tú vas a ser responsable De esa información. Y a quién se la das, porque va a residir en tu ámbito de responsabilidad. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo punto es, bueno, hay que incorporarse. Hay varias aplicaciones en la cual tú puedes comprar bitcoins y empezar a probar esta manera de trabajar. Sobre todo entender el concepto. Entender el concepto y leer mucho, informarse mucho de qué es lo que va pasando en la realidad. Pero sí, yo creo que no es tan complicado de entender. Hay mucha información. Obviamente verifiquen sus fuentes para obtener conocimiento de cómo funciona esta aplicación llamada Bitcoin, ¿no? Que es la conocida. Pues amigos, fíjense qué interesante. Entonces entiendo, el Bitcoin es solamente es la punta del iceberg. Así es. Es la primera aplicación tecnológica del blockchain. Es correcto. Esa es la primera aplicación. Así es. Vendrán muchísimas. Van a venir más. Pero bueno, pues lo primero que está afectando es la parte de la economía, de las finanzas. ¡Wow! Pues de veras, ojalá nos dé tiempo para ver este fenómeno, porque definitivamente el sistema económico como lo tenemos hoy no ha sido todo lo que queríamos. Hay más pobres, hay más desigualdad, hay muchas diferencias, pero bueno... Vamos a seguir platicando, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios es viernes, ya sabe, crioterapéutico, porque vamos a seguir teniendo calor. Algunas lluvias esporádicas están pronosticadas, pero nada de qué preocuparse. Por lo pronto, hasta ahorita nada en el radar de los huracanes. De todas formas, hay que mantenerse informado. Dele una checada. Yo recomiendo que una o dos veces al día a todo lo que pueda ser los portales que nos indican cómo está el mundo de los huracanes. Pero bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios y ahora estoy platicando aquí con David Ascorra, el ingeniero David Ascorra, líder, director del portal Líder Ejecutivo, y Laura Alcalá en la conducción. Pero Laura nos tiene una... ventana ecológica. Venga, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar al medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, hoy vamos a hablar de los perritos callejeros, soluciones humanas para un problema de todos. Y fíjense que el problema de los perritos callejeros en México es muy grave. Y bueno, ¿te has preguntado de dónde vienen o por qué están en esta situación? No todos los perros nacieron en la calle y no todos carecen de dueño. Algunos son mascotas que terminaron abandonados o perdidos. Y bueno, México es el país con mayor población de perros en toda Latinoamérica, y aproximadamente 22 millones de perros de los que hay, el 30% tienen dueño, el otro 30% son perros de la calle y son comunitarios, o sea que de repente los vecinos les dan de comer y les dan agüita. Y el otro 40% restante, pues sí, están en situación de calle y están pasando por inclemencias del clima, están pasando por hambre, falta de cariño, problemas de salud, maltrato, etcétera. Pues la invitación de hoy, pues, es tomar conciencia. Primero, la primera recomendación es que si tienes un perrito, pues procura que siempre esté en un área en donde esté protegido. O sea, que no esté vagando en la calle. ¿Por qué? Porque pues se arriesga a ser, para empezar, contagiado de otras enfermedades de otros perros de la calle, y además ser atropellado o que se pierda, que ya no tenga manera de regresar a casa. Entonces, mantenerlos cercados en el jardín o en el patio de su casa. También, si tienes un perrito, pues ponle una medallita si esta correa o este cinturón en el cuello no lo puedes poner porque es de tela y a veces él se lo come, pues mi recomendación, usa una cadena de castigo, pero no lo pongas como castigo. Une las dos extremidades con un eslabón de rosca y de esa manera se le quita fácilmente. Si se traba, no se ahorca. Entonces, como es de metal, pues ya no la va a comer. Y por supuesto que tenga una medallita con su nombre y en la parte de atrás tu celular, porque déjame decirte que todavía hay mucha gente allá afuera que cuando encuentra un perro desesperadamente busca la manera de dar con el dueño del perrito extraviado para que regrese a casa. Y bueno, estas son algunas recomendaciones. La última recomendación pues es: adopta, no compres. Y si tienes perrito, esterilízalo para que no se anden reproduciendo incontroladamente, que es por eso que tenemos tantos perros en la calle. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Olivera Asesores y Seguros. Les invitamos a que visiten nuestra página www.alcalaoliver.com. Bien, amigos, ahí tiene. Hágale caso a Laura. Gracias, Laura. Ingeniero David Ascorra, ¿con qué cerramos la conversación de hoy? Porque verdaderamente es algo que debemos de reflexionar, de aprender, y muy importante esto del blockchain y cómo nos cambiará el mundo y el, sobre todo, el sistema financiero. Así es. Y bueno, cerrando el tema, bueno, hay varias aplicaciones adicionales al Bitcoin, que es la moneda, que una de esas aplicaciones es en cuestiones de salud, en la que nosotros pues vamos a tener nuestra propia información médica, nuestro historial médico clínico, que va a residir con nosotros en nuestra nube particular, por decir, de alguna manera, y cuando requiramos necesitemos servicios médicos privados, podríamos en un momento dado darle a nuestro médico la información para que tenga acceso a esa información mía y pueda diagnosticarme porque soy enfermo, ¿no? Es una de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones está más hacia Internet de las Cosas, que también se han tocado temas en el programa de Internet de las Cosas, en la que yo voy a poder, digamos, tener información de mi refrigerador, teniendo un refrigerador de estos que llevan el inventario y me va diciendo todo lo que va ocurriendo en cuanto a caducidades y demás. Bueno, pues esa información es una información que va a residir en mi nube, en mi historial, ¿sí? Y no va a estar en el historial de un supermercado, el cual a través del dichoso Big Data se encuentran analizando información mía que está ahí y que yo se la tuve que dar, sino que ya está dentro de mi ambiente de responsabilidad, por lo consiguiente es mía. No la comparto, ¿no? Oye, aquí me surge una reflexión, David. ¿Y qué va a pasar hoy con ya toda la información que dimos, que por ejemplo tiene Facebook? ¿Qué va a hacer Facebook con esa información? Pues no la va a ser. La va a seguir usando. Lo que pasa es que, bueno, la parte social, esa pues sigue teniendo o seguirá teniendo pues la misma aplicación, el mismo uso, ¿no? O sea, compartir a lo mejor algo para que las demás personas se enteren, bueno, pues va a seguir funcionando de la misma manera. Claro. Pero ya bajo responsabilidad tuya de lo que compartes, por eso lo que mencionabas hace rato. Así es. Debemos de entrar en un nuevo orden, lo llamaría yo, de transparencia, de honestidad, de valores, ética, de valores. Así para es. Poder entrar a este nuevo sistema económico. Así es. Sí, precisamente el comportamiento virtual, bueno, pues es mucho más fácil de ser expuesto, ¿no? Entonces, pues toda esta información que nosotros tenemos, pues debemos darle un mejor uso. Porque, bueno, pues eso es lo que va, en un momento va a regir la economía mundial. Entonces, bueno, pues obviamente hay que igual entender todos los retos que enfrenta esto, que son prácticamente pues los mismos actuales, que son los intereses pues de las grandes corporaciones, los intereses de gobiernos, los intereses de la delincuencia. O sea, de eso no se libera esta economía. O sea, sin embargo, bueno, pues es algo tan disruptivo que probablemente ni siquiera esos intereses están alineados para poder identificar cómo entrarle también a eso, porque eso es demasiado nuevo, pero es real. Disruptivo lo vería yo, porque sí. Aquí, para democratizar verdaderamente esta tecnología blockchain, creo que debemos de caminar en el sentido de que todo mundo debe de tener acceso a la red. Así es. O sea, empezaríamos por ahí, para va a ser una necesidad completa, ¿no? Para eso, y sobre todo para la educación digital, ¿no? O sea, tener ese concepto de cuidar la privacidad, cuidar los datos, ¿sí? Ser responsable de tus datos. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a poder participar de una manera segura en esta nueva economía. Así es, así es. Pues hay mucho que platicar de este tema, mi querido David. Yo creo que vamos a seguir haciendo programas para dilucidar exactamente cómo le podemos entrar a esta nueva tecnología. No me queda más que darte las gracias y, amigo, a usted, pues reflexionar sobre esto del blockchain y investigar dónde te pueden localizar toda la gente que tenga interés en aprender y saber más de esta nueva tecnología. Pues entren al portal www.liderejecutivo.mx, síganos en redes sociales, Líder Ejecutivo, y ahí estamos compartiendo esta y más información. Créanme que es muy importante que nos autoeduquemos y autoaprendamos con estos temas. Pues ahí tiene usted. Muchas gracias, David. A ti, Roberto. Gracias. Gracias, Lau. Gracias, Laura. Gracias, David. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma estación. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.